Y así arrancamos, así es la vida por la Radio Las Cabas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas, la 90.3, la radio que recupera nuestras voces, recuperando nuestras voces. Mi nombre es Gustavo Galeano. Arrancamos con cumbia bien arriba este martes, 10 de mayo. Y me acompañan, como siempre, mis compañeros y amigos Leonardo Cabral. ¿Se fue Leo o se fue Lucas? No. Uno de los dos se fue a algo casero de la casa. Hola, Leo, ¿cómo estás? Acá, tranqui, bien. Linda mañana. Mañana nublosa y me acabaron de decir de que no va a llover. Igual no quiero ser un... No me voy a arriesgar. Como me arriesgué la vez pasada, que dije no va a llover un chori y terminó lloviendo... Sí. Pero se dice, según el meteorológico oficial, que es Lucas, que no va a llover. Pero tiene la pinta de que en cualquier momento van a empezar a garciar del techo. Desde ayer, pegó un bostezo. Desde ayer, sí. No, ¿qué bostezo? Qué lindo que estamos en radio. Qué lindo hablando? Estar en radio. Sí, estamos en radio. Estamos en la radio, claro. Lucas, hola, sí, Lucas. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenos días. Hola, espero que estén bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nada, yo estoy acá. Sé que está nublado el día, pero todavía no salí. Sé que está un poco fresco también, pero nada, como les digo, no salí todavía afuera. Pero sí, me fijé hoy en el pronóstico de toda la semana y lluvia no había. Pero bueno, no sé qué tanto se puede confiar en el pronóstico. Claro, ¿sabes lo que pasa, boludo? ¿Por qué me preocupaba tanto? Porque hoy tengo que ir a la Feria del Libro, tengo unas entradas. Me gané unas entradas porque me regalaron un libro de Fontana Rosa. Y con el libro vinieron cuatro entradas que se los ganó mi novia, voy a decir, no voy a decir mi compañera. Me cuesta mucho decir mi compañera, boludo. Se lo ganó mi novia. ¿Cuál es la manera correcta de decir? Decir novia está mal, decir compañera está incorrecto, compañera de vida. Hagamos el llamamiento a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo llamamos a la pareja que nos acompaña sentimentalmente? Suena re hippie, boludo. Suena muy CGT, muy juventud peronista. No sé, no me cabe, no me gusta, no me siento cómodo. Bueno, ganaste el libro, va, te regalaron el libro, sí. Y tenías esas entradas. Ah, es un re regalo, Leo. Claro, para ir a la Feria del Libro en la Rural. Que no sé qué hay en la Feria del Libro. ¿Qué hay? ¿Libros? ¿Qué hay en la Feria del Libro, Lucas? ¿Vos fuiste? Sí, fui. Sé que Lucas fue. Dos veces. Buena. Sos un gran lector, vos. Sí, era un gran lector, ahora ya no tanto. Bueno, cuando fui, me acuerdo que además de, obviamente, libros, miles de libros de todo tipo, había también merchandising de superhéroes y todo eso, que en ese tiempo estaba ahí elevándose, ¿no? Ahora que está en auge todo eso. Había cuadros, muñequitos y todo eso. ¿A precio amigue o a precio, a precio capitalista? No. O sea, ponele que te salía 100, 200 pesos menos que en la librería de tu barrio. Claro. No es que había mucha diferencia. Pero además ahí están las librerías grandes, la, ¿cómo se llama esta? ¿Jenny el Ateneo? Esa que es bien, sí. bien concheta esa. Claro, bien. Y esa tiene unos precios que vos decís, no, dejalo. Lo leo por ojalá internet. Claro, sí, boludo. Sí. Es que, bueno, en realidad se pierde mucho como, va, hay gente que es tan fanática de la lectura que dice, no es lo mismo leerlo en una tablet que leerlo en un libro físico, formato físico. Es muy como el problema de los vinilistas que dicen que la mejor manera de escuchar una canción es a través de un vinilo, pero los vinilos están re caros. Ah, y me comentaron que en la Feria del Libro venden discos de vinilo, pero que los precios, boludo, se van al carajo. O sea, pagás una entrada para después entrar a ese lugar y encontrarte con discos que te salen más arriba de las 4 lucas. pero la cosa es, ¿qué más hay? ¿Es simplemente una feria para ir a comprar cosas? ¿O hay, no sé, stands, alguien habla, unas charlas, una obra de teatro? ¿Hay otra cosa además de solamente la venta de libros? Sí, charlas hay, yo no estuve en ninguna, pero hay, sé que hay charlas de escritores, escritoras. Sí, me asusta. Me asusta, boludo. Es que hay presentaciones de libros también, hay personas que lanzan sus libros y bueno, cuentan de qué se trata, están firmando los libros, leen alguna parte, cuentan de qué es, o sea, hay esas cosas. Sí, también yo me acuerdo que vi a algunos grupos de folclore. Nada, eso. No sé si había mariachis también, como que se iban rotando, dependiendo de en qué lugar de las, en qué zona estés, había ese tipo de cosas, de bandas y eso. Pero a mí me da miedo a quién dejan entrar, boludo, porque me acuerdo que me habían dicho que ahí presentó su libro Agustín Laje, el libro de la nueva izquierda, no sé qué, algo, un libro recontra facho, tipo anti todo. Anti derechos humanos, anti todo. Anti derechos básicos humanos. El chabón estaba presentando su libro en la rural, en la feria del libro, y tengo miedo de encontrarme uno de esos. Aunque sería interesante verlo, pero bueno. Y sí, sería bueno poder verlo. Sería bueno poder verlo, escucharlo. ¿Sabes que no fui nunca a la feria del libro? Jamás. ¿Y por qué no lees? Porque no lees, amigo. Tenés que leer. Tenés que leer, amigo. No, bueno, pero no me tomé el tiempo ni nada de ir hasta la Feria del Libro. Me encantaría. Ya te hice el pedido, Leo. Te lo dije antes del programa, después del programa, durante ver, el programa. A ver. Lávalo, saca los trapitos al sol. Poneme el aire, a ver qué era. ¿Qué era lo que me habías pedido? El libro de Harry Potter. El primer libro de Harry Potter. No te cuesta nada ahí. Seguramente ahí. No van a estar cuidando tanto, hay mucha gente, ¿viste? Puedes conseguirla. Lleva una campera Vamos grande. Lleva una campera grande. ¡Uy, joya! Como la escena de los Simpsons, boludo, la de March, claro. con los dulces. Así vení con los libros. Bueno, buenísima, señoras, señores, niñas. Hoy es 10 de mayo, hoy arranca la gran marcha federal, una marcha que arrancó hace mucho tiempo, arrancó desde el 94, creo que en el 94 vos naciste, ¿no, Leo? No, boludo. No, 99 nací yo. 99, claro. Un año después de que yo nazca ya estaba haciéndose la marcha, en tiempos de Menem, que Menem era... del Partido Justicialista, ya era presidente en ese momento. En el 94, alrededor de 50.000 manifestantes provenían de diferentes partes del país. Hoy se vuelve a hacer la marcha federal, que van a venir de diferentes partes del país. Así que eso te lo vamos a estar contando todo hoy, por la misma consigna, por trabajo digno. Algo que parece una pelotudez, pero no. A estas alturas del 2022 parece algo muy difícil de alcanzar y que hay un montón de organizaciones, muchas familias, personas autoconvocadas que van a estar en la marcha federal desde diferentes partes del país, van a concluir hoy en diferentes actos. Ya arrancó en La Quiaca, en un ratito te lo vamos a ir contando. Hoy es 10 de mayo, vamos con un poco de música, Leo. Vamos con un poquito de música. Vamos con una canción que de una banda que se llama Dropic Murphys, que muchos de ustedes no la conocen, pero indirectamente conocen esta canción que se llama I'm Shipping Up to Boston. Salió en innumerables series, no sé si salió en CSI, no sé si era CSI la serie en la que había salido esta canción, pero lo que sí estoy seguro es que salió en un capítulo de Los Simpsons. Uno de los nuevos, entre comillas, salió esta canción que, haciéndole la apología al topo, donde había un topo, un infiltrado mandado por Skip. Skinner y por el superintendente Chalmers a investigar como infiltrado a los bravucones, a los niños malos. Y este tema sonaba en casi todo el capítulo y creo que en algún otro capítulo de CSI. A ver... The pulse of serenity, the formula driven by the big computers and nuclear bombs. the kids with no moms and a pimple that is inside me. Yeah, we got the American Jesus, see him on the interstate. We got the American Jesus, exercising his authority. We got the American Jesus, bolstering national faith. We got the American Jesus, overwhelming millions every day. Bad Religion sonando en la radio, en la mañana de Radio Las Cabas de Así es la Vida, American Jesus. Bueno, hablamos de la marcha federal. Este 10 de mayo comenzó la marcha federal que va a durar varios días, que va a concluir de diferentes partes del país, van a concluir en la Plaza de Mayo a las 15 horas. Bueno, para que más o menos conté una introducción, que ya es una marcha que se viene haciendo desde hace muchos años, ya desde tiempos de Menem, está convocada por la Unidad Piquetera, integrada por 20 organizaciones sociales, acompañada por secciones de sindicatos combativos, quienes partirán en columnas, mirá, escucha esto, desde Ushuaia hasta La Quiaca, para concluir en más de un centenar de ciudades en la Plaza de Mayo hasta el 12 de mayo. Así que va a ser una movida muy grande de estos tres días. Así que, pero hay números que hay que tener en cuenta. La medida fue en el marco del plan de lucha, luego de no haber recibido respuestas. ¿Se acuerdan que hubo un gran acampe de varios días? Y no hubo casi respuestas, hubo un bono que el bono fue medio turbio para que algunas personas reciban y otros no. Bueno, después de ese acampe que fue en el Ministerio de Desarrollo, bueno, el INDEC dará a conocer algunos datos de la inflación de abril, y mirá, escuchá este número porque es bastante preocupante, se estima que va a estar por encima del 5,5% la inflación de abril. Así que son datos que preocupan, que de a poco van empobreciéndonos más, y bueno, y es muy importante que se lleguen a hacer mejores resoluciones. Asimismo, como dijimos que va a ser una marcha federal en diferentes partes del país, hay diferentes cronogramas de actos que se van a hacer en diferentes provincias. Chicos, ¿de dónde salen? Y arrancamos Jujuy, que va a ser el 10 de mayo, acto y conferencia a las 8 a.m. en La Quiaca, en Salta también el 10, a las 12 en Salta Capital, a las 11 y media, de 11 y media a 14 horas, en Salta Capital, Anfiteatro Entre Ríos y Pedernera. En Tucumán, también el 10, a las 7 de la tarde en Parque 9 de Julio, en Santiago del Estero, a las 11 de la mañana en Costanera Norte, en Puente Carretero, en Catamarca, a las 10 de la mañana en San Fernando del Valle y en Andalgalá. Misiones, el 10 también, a las 10 de la mañana en Posadas, en el Mastil del Uruguay, El Dorado, 9 a.m., Plazoleta del Colono, kilómetro 6, San Pedro, a las 8 de la mañana en Espacio Verde 34 VIP, Monte Carlo. En Corrientes, a las 9 de la mañana, Explanda, Puente Corrientes Chaco. En Chaco, Plaza Central, no está confirmado todavía el horario. En Paraná, a las 9, en Plaza de los Bomberos, a Casa de Gobierno. En Santa Fe, Rosario, a las 11 y media, de Gobernación a Monumento a la Bandera. Y después de ahí hay un acto a las 12. En Mendoza, a las 7 de la tarde, en el kilómetro cero, y también se va a hacer un acto el 11 del 5, en Plaza Independencia, a las 9 de la mañana, también en Mendoza. Como consigna pusimos en las redes sociales, ¿desde qué parte del país van a ir a la marcha federal? Cuéntenos, escríbanos, mándenos un mensaje, porque hay diferentes puntos en donde se está haciendo la marcha federal, así que pueden contarnos, pueden participar en las redes sociales de la Radio Las Cabas o nos pueden mandar un mensaje y lo pasamos acá al aire. Lucas, hay la mitad de países, la mitad de provincias en las cuales van a haber diferentes actos, ¿no? Sí, en San Juan también, el 10, Plaza de Mayo, Plaza 25 de Mayo, todavía no hay horario, el 11 a las 10 horas en Libertador y Las Heras. En San Luis, el 11, mañana, a las 14 horas en Plaza Pringles. En Formosa, esto fue ayer, el 9, 9:30 horas en Plaza San Martín. En Córdoba, el 11 del 5, a las 11 horas en Patio Olmos. En La Rioja, el 11 del 5, por ahora son dos actividades a confirmar. En Tierra del Fuego, 10 del 5, actividades en Toluín, Ushuaia y Río Grande. En Santa Cruz, Río Gallegos, el 10 del 5, a las 11 horas, de Casa de Gobierno al municipio. Caleta, Pico Truncado, General Las Heras y Calafate. Actos a confirmar día, horario y lugar. En Chubut, el 10 también, a las 12 horas, acto en Trelew. En Río Negro, General Roca, a las 10 horas, acto en Avenida Roca y Tucumán. En Neuquén, a las 10 horas en Monumento a San Martín. En La Pampa, en Santa Rosa, el 11 del 5, a las 17 horas en el playón frente a Casa de Gobierno. Y el último, el de Buenos Aires, que es mañana, Bahía Blanca, 11 del 5, Mar del Plata, por la mañana, desde el municipio a la Rambla. Bueno, ahí ya escucharon los diferentes puntos en donde van a haber varios actos, en donde se convoca a la marcha federal. Así que, ya lo saben, mándenos un mensaje, díganos desde qué parte del país están saliendo, si van a ir, porque la verdad que es una movida bastante grande, que es necesaria, porque todos los meses nos viene pasando lo mismo, nos queda muy largo el mes. Hay mucha gente sin trabajo, hay muchas personas sin trabajo digno, así que por eso se convoca a la marcha federal. Y bueno, ya hubo un acto inaugural en La Quiaca, en Jujuy. La vocera del FOL, Vicky, que está en la coordinadora del cambio social, bueno, estuvo charlando un poquito, la escuchamos. Está en el medio de una marcha, hay muchos bombos, pero no está de más pasar lo que dijo. Estamos acá, las compañeras de la coordinadora del cambio social, a punto de iniciar el acto inaugural de esta masiva marcha federal, que va a recorrer muchísimas provincias del país, del norte, para hacer un acto político del país, para exigir basta de ajuste, fuera del FMI, queremos trabajo seguro, salario digno. Basta de políticas de hambre. Bueno, después del acuerdo con el FMI se sabía que podía llegar a pasar que el país, el salario de nosotros, trabajadores precarizados, cayera más y más. Y bueno, y está en el acto inaugural unas pequeñas declaraciones. Siempre recordando lo que pasó en Guernica y todo lo que pasó con esas familias. ¿Kicillof? Bueno, ese fue el que nos desalojó y acá tienen un ejemplo de lucha de ese desalojo, de esa toma, de esa recuperación de tierras de Guernica. Con ustedes la Vicky del MULS y del Frente de Lucha Piquetera, la Negra. Bueno, compañeros, estoy como muy emocionada y también agradecida por poder ser parte de esta gran marcha federal. Compañera, veníamos viajando en el micro y vimos también tanta necesidad, ¿no? Cuántas compañeras cargando bolsas de mercadería y cuántas horas. Yo le decía a ella, qué laburo, ¿no, loco? Cómo nosotros, las minas, salimos a buscar el pan de todos los días y cuánta bronca, ¿no? Porque qué país tan lindo, qué lugares tan hermosos y cuánta pobreza. Y te da bronca porque nosotros que venimos con la recuperación, que tampoco nos dieron ningún tipo de nada, la tierra todavía no nos entregaron, o sea, venimos con lucha, venimos saliendo a la calle constantemente, seguimos en las calles porque no nos alcanza para el pan, no nos alcanza para nada. Entonces, como que eso, también estamos cansados, ¿no? Por eso hoy estamos acá. Yo estoy como muy nerviosa porque es la primera vez que hago esto, así que pido disculpas, pero nada, orgullosa de estar acá. Sigamos en las calles porque es lo único que no nos van a quitar, las calles son nuestras. Tenemos que seguir luchando por trabajo, por basta de miseria, por poder darle de comer a nuestros pibes, porque nosotros no nos merecemos porque son nuestros derechos. Así que nada, compa, seguir luchando y tierra para vivir y basta de hambre. Este es un poquito de lo que dejó el acto inaugural que se hizo de la marcha federal. Bueno, en La Quiaca, en Jujuy, desde La Quiaca hasta Ushuaia, van a haber diferentes puntos en donde se convoca a la marcha federal. Mientras tanto, vamos a ir comunicando qué es lo que viene pasando. Durante todo el programa vamos a ir hablando sobre lo que nos va a dejar esta gran convocatoria. Así que vamos con un poquito de música. Tenemos la sección chiche, tenemos entretenimiento, tenemos música. Esto es Así es la Vida, así que ni se te ocurra tocar el dial porque se viene la... Se mato. La aplanadora del rock se llama, ¿no, Leo? ¿Estoy diciendo bien? La aplanadora. ¿Lo dije bien? Obvio, obvio. Nunca mejor nombre. Obvio. ¿A la Delta? Andale. Play. We'll be right back. Vienen pasando cosas muy raras en zona sur, específicamente en Lomas de Zamora. Vecinos, vecinas aseguran haber visto a un ovni en Lomas de Zamora, sorprendidos por la aparición de un objeto que no conocían, que no está identificado. Fue captado por la cámara, lo grabaron, hicieron varios movimientos porque normalmente estos videos son truchados, pero no, grabaron varios movimientos con la cámara para comprobar que era real. Hay algo volando o suspendido en el cielo de Lomas de Zamora. Ayer yo pasé por Lomas, me quedé mirando arriba, no lo vi yo, pero está ese video. Y hay cosas más raras todavía ahí en Lomas, ¿no, Leo? Hay cosas más raras. ¿Qué está pasando en Lomas, boludo? Igual es... hay que ver. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora vive momentos de tensión e intriga luego de que un joven encargado de la seguridad del predio captara en video a un presunto duende que deambulaba por las inmediaciones del campus durante la noche. Con un clip de apenas unos segundos, baja calidad y algo de zoom, el empleado intentó mostrarles a sus compañeros cómo la criatura caminaba por el área. Algunas exclamaciones, cierta intranquilidad y un video que escaló en redes sociales y que incluso el Twitter oficial de la universidad utilizó para bromear con sus alumnos, llamó la atención de todos. Mirá, Jere, compañero. Mirá dónde está ahora. Se ve que no es la primera vez que lo ven, ¿eh? Expresó el joven que captó todo con su celular. Guacho, la concha de su madre, completó con temor. Como ocurre en estos casos, WhatsApp se volvió el canal de transmisión de primera mano. Grupos de WhatsApp recibían el video, mientras que algunos vecinos o incluso estudiantes debatían si realmente existía ese famoso duende. El primer hombre que se casó con un holograma se queda viudo. Kondo revela que ya no puede interactuar con su pareja. Hace ya varios años, concretamente en 2018, el japonés Akihiko Kondo decidió casarse con un holograma de Miku Hatsune, para convertirse así en la primera persona en el mundo que lo hacía. Después de varios años siguiendo a la primera cantante virtual del mundo, considerada como la primera idol virtual japonesa, este decidía dar un paso más allá en su relación con la artista y decidía casarse con la misma. Una boda que tuvo una gran repercusión mediática, ya que nunca antes se había visto algo semejante. Desde entonces han pasado 4 años en los que Kondo afirma haber sido muy feliz junto a su esposa. Sin embargo, Miku Hatsune ha dejado de comunicarse con él. Así lo ha dado a conocer el propio Kondo en declaraciones al medio japonés Mainichi, donde explica que la empresa que permitía que la comunicación entre ambos decidía en marzo del 2020 poner fin a esta línea de hologramas interactivos debido a la poca demanda que tenían, a pesar de que Gatebox, que es la empresa, continúa fabricando otro tipo de hologramas dirigidos al sector empresarial, sanitario y otro tipo de instituciones, ha dejado de actualizar productos como el que ofreció por aquel entonces a Kondo. De esta manera, el japonés ya no puede comunicarse con su pareja como lo había hecho hasta la fecha. La asesinaron. Pará, bájame la música, porque esto es serio. Bájala toda. Esto es serio. Hay que debatirlo, porque esto pasó de verdad. En un cajero automático, escuchen bien, en un cajero automático de la provincia de La Rioja apareció una especie de rito una ofrenda, que es estas ofrendas que vemos a veces en las calles, estas ofrendas, un rito pidiendo por el refuerzo de ANSES. Quien asistió primero al lugar se llevó la sorpresa, encontró un plato con frutas y un pescado. Además, había una nota que decía: bono de ANSES, hoy decreto que estarás en mi cuenta, en referencia al nuevo IFE de 18.000 pesos. Un pescado que tiene pinta de ser estar en muy buen estado y ser muy apetitoso. Pero hay que poner las cosas bien. Primero que nada, creo que está mal aplicado, porque esta ofrenda no tendría que estar en un cajero, tendría que estar en la puerta del ANSES. Ahí les tenés que dejar, ahí dejen sus ofrendas, sus ritos satánicos, sus sacrificios humanos, todo hay que dejarlo en la puerta de ANSES, no en un cajero. Así va a funcionar, no va a funcionar entonces. O ir a la marcha federal y hacer un gran quilombo para que se llegue a reforzar, para que el bono llegue para todas las personas. No el bono, sino un aumento considerable a lo que venimos pidiendo. Encima usó pescado, que el pescado es re caro. No sé qué, no soy un experto en pescados, pero es un pescado enorme, o sea, enorme y es re caro el pescado. Y más la fruta, descontale la fruta, la bandeja y el pescado. Ahí se te van como 5 lucas. Más o menos, más o menos. Y esta es un poquito más grave, esta es un poquito más grave realmente. Condenaron a una mujer que pinchaba los preservativos de su pareja para quedar embarazada. Para los hombres también vale el no es no. En los últimos días se dio a conocer el caso de una ciudadana británica de 39 años que incurrió agresión sexual por pinchar los preservativos de su compañero de 42 años para quedar embarazada. La mujer dijo que el vínculo de ellos era el de amigos con derechos. A medida que fue pasando el tiempo, empezó a tener sentimientos más profundos por él, y al saber que él no pretendía tener un compromiso, perforó varios profilácticos para incentivarlo a formar una familia. Cuando él se enteró de esto, decidió hacerle una denuncia penal. Durante el procedimiento legal, la mujer admitió lo que había hecho y el tribunal de Bedfield, ubicado en el oeste de Alemania, la declaró culpable. Para los hombres también no es no, dijo la jueza del caso. Tremendo. Te entiendo, hermano. Una cosita. Que me hace acordar mucho a un caso que hubo donde una pareja se había separado y la chica atendía un kiosco. Entonces el exnovio venía todo el tiempo al kiosco a comprarle preservativos para encararse, echárselo en cara, ¿viste? Siempre iba y solamente le compraba preservativos. Entonces una vez, una vuelta, esa chica se cansó, agarró un alfiler, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, y lo fue pinchando todos los preservativos. Y de un día para el otro, el tipo dejó de venir, y cuando miró sus estados de Facebook, se enteró que la chica con la que estaba manteniendo relaciones estaba embarazada. No. son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás. Se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar? Yo sé que tú me dirás. Ves, mira cómo crece el rosa. Acabo de enterar que Rubén Rada, antes de ser Rubén Rada, tocaba en otras bandas. Y nos quedó la duda de si todas las personas así siempre tuvieron una banda antes. Como Michael Jackson con The Jackson. ¿Es así, Leo? Claro, o León Gieco. Ya que se me vino a la cabeza León Gieco. Y me parece que León Gieco tampoco tenía una banda. Creo que salió siendo León Gieco toda su vida. Desde los 70, siendo un solista. Va, ahora siempre se manejó con grupos musicales, pero siempre fue solista. Y el negro Rubén Rada, antes tenía una banda que se llamaba Totem. Pero mucho antes participó en Los Shakers. Y lo que estábamos escuchando era Dedos, de la banda Totem, en la que canta el negro Rubén Rada. Y la versión que se escucha en Encuentro en el Estudio, donde canta Negro Rada junto con su hijo, junto con todo su grupo musical, que es una bestia, en el estudio Guión, es muchísimo más zarpado, muchísimo más zarpado. Y lo recomiendo una banda. Bueno, hoy dijimos que estaba la marcha federal, así que tenemos a la vocera del FOL, a una de las voceras del FOL, a la negra, que ya estuvo en la radio Las Cabas, la entrevistamos, así que escuchamos un poquito lo que nos dice, su opinión sobre esta gran marcha federal que se está haciendo en todo el país. Buenas tardes, soy Gisela Lascano, del Frente de Organizaciones en Lucha. Nos estamos preparando para la marcha federal que arranca hoy con una caravana desde La Quiaca. Se va a hacer un acto principal y de ahí se va a empezar a bajar desde distintos puntos del territorio para confluir en una marcha el jueves 12 a las 15 horas en Plaza de Mayo. Desde el 10 de mayo hasta el 12 de abril vamos a permanecer en la calle desde distintos puntos del país, bajando desde Caravana hasta Buenos Aires, para manifestarnos por trabajo y salario digno, que ningún trabajador ni trabajadora cobre por debajo del salario mínimo vital y móvil. Salimos a la calle contra el hambre y la pobreza que cada vez lleva a más rincones del país. Y por sobre todo, para dejar bien en claro que estamos con un terrible descontento con el rumbo económico que se está tomando en el país, ¿no? El gobierno nos está llevando al borde del abismo con las políticas que están implementando. Y esto cada vez se va a incrementar más por el acuerdo que tenemos con el FMI, ¿no? Que cada 3 meses van a venir a ajustarnos el cinturón. Y claro, esos vueltos siempre los pagamos nosotros, los más pobres. Mientras nosotros salimos a la calle en contra del hambre, en contra de la pobreza, en contra del pago de una deuda ilegítima, el gobierno está discutiendo el aumento de tarifas y gas, y como ya todos nosotros lo sabemos de manual, eso implica aumento en todas las cosas, y ya de por sí en estos últimos 2 años como clase perdimos un poder adquisitivo enorme. Y nuestros salarios siguen corriendo a la inflación y no la alcanzan. Es por eso que también estamos en la calle para manifestar esto, ¿no? Que las políticas que se están llevando adelante para poder pagar una deuda que se contrajo de forma ilegítima están creando un ajuste en el bolsillo del pueblo trabajador que es insostenible. Por todo esto, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras a manifestarse, a organizarse, a salir en la calle y a participar de la marcha federal, porque es importante que en esta situación que estamos atravesando como país, que podamos unir a toda la clase trabajadora. Tenemos que apostar a la unidad y salir todos juntos, porque lo que nosotros estamos peleando, lo que nosotros exigimos, son las exigencias de toda la clase trabajadora, y es por eso que lo que buscamos es el marco de alianza más grande. Por eso invitamos a todos estos compas que quizás no están organizados o que no son parte de una organización social a salir a la calle, a manifestarse, a organizarse. Los movimientos piqueteros no somos los enemigos, no somos los que ajustamos. Nosotros también sufrimos las consecuencias y por eso es que estamos peleando por todos los trabajadores y por eso es importante que formen parte de esta lucha. Nos vamos a concentrar el jueves 12, en Plaza de Mayo a las 15 horas, para todos juntos decir basta a estas políticas nefastas que nos llevan al hambre y a la indigencia. Ahí la escuchábamos a Gisela, la vocera del FOL, más conocida como La Negra, contándonos un poco un análisis de lo que es la marcha federal, convocando a la unidad, no solamente piquetera, sino a los trabajadores, trabajadoras, que la lucha es la misma, conseguir trabajo digno, conseguir un salario que nos pueda sustentar el día a día, que cada día está más complicado. 11:55 de la mañana de este 10 de mayo, hoy comienza la marcha federal, va a continuar hasta el 12, así que prepárense, vamos a ver cómo reacciona el gobierno, qué medidas puede llegar a tomar, esperemos que sea lo mejor para los trabajadores. Escuchamos a Rubén Rada con Dedos de Tótem de Uruguay. Ahora, La Parabellum del Buen Psicópata. Thank you. Nuestro querido profesor X, nuestro querido señor, el indio con sus redonditos de ricota, nos trajeron la Parabellum del buen psicópata. Creo que hace una apología a los nazis, porque la Parabellum era un arma muy típica en la Segunda Guerra Mundial y que estaba comandada siempre por algún emisario nazi, algún jefe de la SS. Pero bueno, las canciones de Los Redondos se pueden interpretar de miles maneras. Cada uno, lo dijo el indio, como que cada uno tiene libre albedrío en cuanto a sus letras, en cuanto a la interpretación de sus canciones, y por eso él no es de revelar el verdadero significado. Pero bueno, ahí, hasta ahí llegué yo. Y no vamos a hablar de Los Redondos hoy. No vamos a hablar de Los Redondos. Ni siquiera, hasta te diría, podemos rozar un poco el rock, acariciarlo un poco al rock, pero donde nos vamos a sumergir mucho ahora es en la cumbia, y no en la cumbia en general, en una banda de cumbia en particular. La mejor cumbia, que ¿dónde está? En Santa Fe, y que me lo discuta el que quiera. La mejor cumbia está en Santa Fe, sin lugar a duda. Voy a comenzar primero dando un pequeño introducción a lo que me llevó a cabo a llevar esta sección de hoy. Ayer lunes nos reunimos con mis compañeros de radio, siempre, todos, no solamente los compañeros de Así es la Vida, sino también los demás compas. Nos reunimos los lunes en Las Cavas a tener nuestras reuniones, a donde hacemos nuestras magias. Pero cuando volvía solo, caminando por las calles de Las Cavas, había un vecino que estaba escuchando una canción que a mí me llamó poderosamente la canción, porque primero pensé que se trataba de Los Palmeras, primero. Pero estaban haciendo un cover de una canción que yo odio con toda mi alma, con todo mi corazón, odio. Es una canción que no me gusta para nada, pero ellos la hacían muy bien, muy, muy bien. ¿Cuál es esta canción que odio tanto, tanto, tanto, que creo que en su momento me gustaba? Pero ahora la escucho y me pesa escucharlo, no la tolero. Así que no voy a hablar yo, va a hablar a la canción. Así que poné la primera, a ver. Una mierda, a vos te gusta, decime por qué. Sí, es un temón. Yo sé que está recontra re quemado y lo escuchaste mil veces y vas a cualquier lado y suena esta canción, pero es un temón, ese solo de guitarra, es espectacular, es un temón. Yo creo que debe estar entre las mejores canciones de Guns N' Roses. Está. Sí, pero los peores. Está requemado, sí, pero... como Wonderwall, está requemado como. Wonderwall como es un temazo. Como Help, están quemadísimos, así que decís, uy, bueno, hay otras cosas que me gustan de esas bandas, pero no deja de ser bueno. O sea, es tan bueno que ya lo quemaste. Pero bueno, hay que alejarse un tiempo y después volvés a apreciarlo. No, pero boludo, o sea, vos imaginate que ni a Slash le gusta tocar ese tema. Lo dijo, hay un video que dice, ¿cuál es la canción que no te gusta tocar? La canción que más odias, Sweet Child O' Mine. Odio tocar esa canción. Y es el riff más conocido de Slash. El chabón dice, me pesa el alma cada vez que tengo que hacer ese tema y lo tengo que hacer a cada fecha que voy, tengo que tocar Sweet Child O' Mine. Es una maldición. Boludo, es que está re cansado, boludo. Supongo que está re cansado el indio, como... Muchacha de Ojo de Papel estaba re cansado Spinetta, es así. Highway to Hell. Sí, no, es así. Highway to Hell de AC/DC también. Es, o sea, no me gusta ese tema, boludo. No me gusta Highway to Hell. Y es el tema más conocido. Volviendo al tema. Esta canción, Sweet Child O' Mine, la estaba tocando, la escuché en una versión que primero me pareció genial. Y yo digo, wow, esta versión es mucho mejor que la original. Nah. Y no eran los Palmeras, porque yo, nada, pregunté al grupo, che, loco, escuché esta canción, no la encuentro por ningún lado, por favor, ayúdenme, me estoy volviendo loco. Hasta que viene Lucas, y creo que me dice Lucas, che, esta canción no es de los Palmeras, ahí me fijo. Y claro, saqué los Palmeras, Dulce, él me dijo que ponga Dulce Niña Mía, la versión en español, y yo la busqué. Y encontré, y mira que yo encontré un montón de canciones que tratan de hacer Sweet Child O' Mine versionado al español, y es más caca que Sweet Child O' Mine no puede ser, pero es más caca en español, pero Los del Fuego la hicieron y me encantó, ponela por favor, y escuché cómo empieza, me vuelvo loco. ¡Lo del Fuego! ¡Métale! ¡Oh, yeah! Una genialidad, boludo. Está muy bien hecha. Está muy bien. La verdad que yo Los del Fuego no me gustan. Siempre lo dije. No quería escuchar a Los del Fuego porque sentía que arruinaban las canciones. Pero esta la hicieron muy bien. No, esta la mejoraron un montón, boludo. Porque ese riff, ta ta ta ta ta ta ta, ta es muy cumbia. Es muy cumbia, y ellos supieron, dijeron, eso es cumbia, y lo vamos a reversionar y lo vamos a hacer mucho mejor. Y lo lograron. Momocho, en la guitarra, la rompió. No sé si es mejor que Slash, tampoco lo vamos a tirar tantas flores, pero la rompió, lo supo combatir, y combatir a Slash es un montón. Esa no fue la única versión que escuché, la única canción que escuché mientras estaba volviendo, porque tocaron otra canción, también de Los del Fuego, reversionando un tema que a mí me encanta, pero me encanta más la versión en español. La canción de la que estoy hablando es Wonderful Tonight, es una canción de Eric Clapton, pero ellos estaban haciendo una versión de la versión. Así que primero escuchemos un poco de Wonderful Tonight, la versión de Eric Clapton, y después vamos a escuchar la versión en inglés, pero la de Huff, la que la hizo conocida. Primero, Eric Clapton, a ver. What clothes to wear? She puts esta canción en el baile de la secundaria, en la high school, con este tema de fondo, en los lentos, con tu pareja de baile, chapás seguro. Es el momento de los chapes, momento de los besos. Pero vos imaginate esta versión cantada acá, en Argentina, en algún baile donde llegó el momento de los lentos, pero la voz y la guitarra está acompañada por Huff. Así que vamos a escuchar Maravillosa esta noche de Huff. A ver. Ahí tenés dos versiones. Bien. Por ahora, ¿con cuál te quedás? Yo la conocí por la de Huff. La de Eric Clapton es hermosa, me encanta Eric Clapton. Creo que deben existir ambas. Sí, pero a mí la de Huff me vuelve loco. La versión en español, Maravillosa esta noche, me vuelve loco. Pero nada, o sea... queda indiscutiblemente de que mi amor, la versión que más me gusta es la versión de Huff. Eric Clapton, muy bien, pero la versión de Huff me gusta muchísimo más. Pero de golpe, ayer, se me reseteó la cabeza, me dijo, no, acá también estamos nosotros, me dijo el señor Mascheroni. Y apareció esta versión, que también me encanta y mucho. A verla... Para vos, Norma mía. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Genial. O sea, ¿por qué es genial? Primero, principal, porque se lo dedica a una persona. Se lo dedica a lo que yo supongo que es su compañera. Que dice, para vos, Norma, querida. Y se lo dedica. Maravillosa. Norma, estás maravillosa esta noche. Y me encanta que se llame Norma, boludo. Me pareció una muy excelente versión. Muy excelente versión. Pareciera lo que tienen los del fuego. Es que toman un cover y lo vuelven algo recontra original. Pareciera que es un tema de ellos. Que de hecho mucha gente lo piensa. Me acuerdo que estaba en una fiesta, en una bailanta. No sé si era un cumpleaños de algún pariente, no sé qué. Y estaban escuchando estos temas, y yo cada rato, re molesto, re jodido, estaba diciéndole, este es un cover de Queen, este es un cover de Los Redondos, este es un cover de Cerati. Así estaba yo re insoportable durante toda la noche. Y mal por mi parte, porque no disfrutaba las versiones. Directamente trataba de sacar qué cover era. Creo que uno de los covers más reconocidos es uno de Los Redondos. No vamos a poner el tema de Los Redondos porque un poco de amor francés a mí y a Gus no nos gustan, lo odiamos mucho. Creo que Lucas tampoco tiene un amor incondicional hacia Los Redonditos y mucho menos a un poco de amor francés. Pero podemos ir directamente al grano, podemos escuchar la versión de Los del Fuego, que es mucho mejor, obviamente, que el original. Nos van a matar, Leo. Seguimos. Que nos maten. Van a llegar cartas bomba a la radio Las Cabas, Así es la Vida. Pero bueno, mandémosle cumbia a esta mañana de Así es la Vida. Pico, pico, pico, pico y para. ¡Wow! Para vos, Alejandro Estigarribia, viejo lobo de mar. Para paz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no, no es sincera, pero le gusta oírla. Con uno, dos. Sí, boludo, ni hablar. Mascheroni, se nota que es un tipo poliamoroso porque en todas sus canciones siempre le dedica una canción a una persona. En este caso, Alejandro. O Alejandra, si escuché mal. O sea, no solo no hay una Norma, hay también un Alejandro en el medio. Y pueden que haya muchas personas más. Lo banco a muerte. Hay una canción, nunca escuché absolutamente nada de Abel Pintos. Nada, cero. Sé que me cae, o sea, es medio hippie cheto el chabón, creo, como que nada. La gente hippie. Los hippies ya. Las energías, sí. Claro, desde ya los hippies me caen como el culo, imagínate un hippie cheto. Pero bueno, la música de él no estuve indagando tanto, pero tiene este tema que se llama Motivos. Vamos a escucharlo un pedacito. Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Vamos rapidito. Confío más en vos que en todo. Me gusta esta canción, Leo, ¿eh? Me gusta, Motivos. No está buena. Me importa para. Escucha esta parte. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras cambiar. Está bueno, ¿eh? Está que no lo escuché tanto. O sea, lo escuché un poco y dije, está bueno. No me vuelve loco, pero está bueno. Sí. Tiene buenos pases, tiene buen estribillo. Es una linda canción, pero... Si me das a elegir entre esta versión y la siguiente, obviamente que me quedo con esta versión. A ver. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar. Muy linda canción. Muy linda versión. Las dos, muy lindas canciones. Pero el momento ese que la rompe Los del Fuego en el estribillo y que va más enérgico, me gusta más esta versión, pero solamente por eso. Pero las dos versiones tienen lo suyo. Los del Fuego no solamente se han adentrado en el mundo de los covers, porque si hay algo en lo que tienen talento estos tipos es en hacer buenos covers. Obviamente que tienen sus temas propios y que tienen sus... Porque yo estuve escuchando, obviamente estuve indagando y me estuve empapando con el tema. Tienen muchas canciones que son buenísimas y que son propias. Pero los covers que hacen, estos tipos tienen el talento de reversionar canciones, siempre respetando la canción original. Que respetar... A ver, si haces un cover, capaz que, no sé, podríamos llamarlo reversiones. Son muy buenos haciendo reversiones. Porque respetan la letra, quizás, no sé, la palabra respeto suena a algo bastante negativo, ¿viste?, en un ambiente musical. Pero bueno, Los del Fuego no solamente se han adentrado en el rock, porque se han adentrado también en el reggaetón. En un tema de reggaetón que es una cagada, o sea, creo que sirve, no voy a ponerme en esa postura de criticar al reggaetón y que bla, bla, bla, bla, bla. El tema no es un tema que me guste. Hay temas de reggaetón que me gustan, pero este definitivamente no me gusta. Y es un tema de la banda, del muchacho llamado Macano. Y la canción es Déjame Entrar. Creo que la conocen. A ver. Déjame entrar. Cómo sé que tú te fijas en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene el que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón. Yo creo que la escuché más veces la otra versión, la versión de Los del Fuego. Hay gente que piensa que la versión de Los del Fuego es la original, porque claro, es difícil meterse en la cabeza que Los del Fuego le hicieron un cover a Macano. Que no solamente le hicieron un cover a Macano, sino que mejoraron la canción, porque esta versión es muchísimo mejor y creo que es la más popular a nivel, por lo menos nacional, es la más popular. En su momento quizás Macano tuvo su impacto en la Argentina, pero el verdadero impacto lo generó Los del Fuego con su versión de Déjame Entrar. A ver. Y otra vez, con un pico y una pala, quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber que tiene el que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Mi amor. Excelente, excelente, excelente canción. Excelente versión. Nos vamos con las últimas. O sea, me quedé con la pregunta, Leo, porque o sea, ya veo que la gran parte de sus éxitos de Los del Fuego son covers. ¿Qué onda con los derechos de autor? ¿Cuántos juicios se comieron? ¿Está consensuado o no está consensuado? No sé si llegaste ahí con eso, con la investigación, pero... Sé que tuvieron problemas con una canción que, mira, justamente una de las canciones más discutidas es la que está por sonar ahora, que tuvieron un problema con los derechos, pero llegaron a un acuerdo y lo lograron establecer. Obviamente, Sweet Child O' Mine de los Guns N' Roses tuvieron que garpar, no solo garpar, sino Guns N' Roses ganó plata gracias a los del fuego, porque ellos mismos pagaron. Lo mismo con Eric Clapton, lo mismo con Los Redondos, lo mismo con, cada, ellos tienen, se las arreglan, siempre tienen dinero para pagar este tema a Sadaic y a, bueno, todas las fuentes diversas, ya sean de Estados Unidos o de Inglaterra con Eric Clapton. Pero una de las canciones creo que más discutidas, que la vi en una noticia, es con la versión de Aún estás en mis sueños de Rata Blanca. Se ve que como que no les gustaba la idea que estén tocando la versión en vivo, porque obviamente esta canción no estaba grabada, y los chicos obviamente les iniciaron un juicio directamente a Sadaic, diciendo que no podían tocar este tema. Los del Fuego y Rata Blanca iniciaron un acuerdo y lograron establecer un acuerdo monetario con el tema de su canción. Así que no solamente la podían tocar en vivo, sino que también pudieron grabar su propia versión. ¿Y por qué no escuchamos un poco la Aún estás en mis sueños de Rata Blanca? Bien. A ver. Qué buena canción. ¿La escuchás? Sí. ¿Sabés que los vi en vivo? Te conté que los vi en vivo. ¿A quién? A Rata Blanca. ¿A Rata Blanca? ¿Y qué onda? Sí, sí, sí, muy bien. ¿En dónde? Muy bien, los vi en un teatro, en Avellaneda, si no me equivoco. Ah, van a tocar en Solano, boludo. Van a tocar acá en Solano, en la estación de bomberos. Bueno, no, bueno, bien, pero no, bien, ¿eh? El guitarrista se cree, tiene un ego importante, un ego. Vos imaginate que estaba la banda tocando. Y él se paraba en el medio y se ponía delante de todo. Y el chabón, ya que es gigante comparado con el cantante de Rata Blanca, que tiene un vozarrón, pero el guitarrista, como decís, quiere figurar mucho. Pero tocan muy bien, muy bien. Me da gracia cuando grabaron Encuentro en el Estudio, Rata Blanca, Encuentro en el Estudio, que es un programa donde van a estudios-guión, tocan y además le hacen una nota a los músicos, por lo general. Más si es un conjunto que se llama Rata Blanca. O sea, la banda no se llama Walter Giardino, se llama Rata Blanca. Y estaban todos, estaba el cantante, el bajista original, todos estaban en esa nota. En ese programa, pero la nota se le hicieron solamente a Walter Giardino, a él solo, porque él es el líder de la banda, y sí, tiene un ego importante. Imagínate que el ego de Walter Giardino era tal que dudó mucho en darle la canción a los del Fuego, en prestárselas, en realidad en cobrárselas. Así que poneme un poquitito de Aún estás en mis sueños, la versión tan peleada por los del Fuego. Dale, metale, metale, metale. Pico, pico y pala. Pico y pala. Luti, querido. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Noche me la dejó. Quiero saber si esta fue la magia. magia de tus labios. Hay perfume de mujer frotado aquí, el conjuro de un pentón. No es la mejor, creo, ¿eh? No, no, no. En esta no hay dudas. La de Rata Blanca, por escándalo. No, ah, igual no escuchamos el estribillo. Y por las noches. Ah. Ojo, capaz que la sube. Capaz que la sube. No. ¿A qué se referirá con pico y pala? ¿Viste qué dice? Pico y pala. Yo primero pensé que hacía una referencia a la cocaína, con lo del tema de la pala. El tema del pico no lo sé. O sea, creo que es una manera, llegando a tu corazón, a pico y pala, es lo que se me... No, se me trabajando viene. Para mí. Para mí que se refiere a eso, como pico y pala, o sea, metiéndole, creo que se referirá a eso, más pico y pala, laburando, trabajando, preparando, rompiendo. Creo que iría por ese lado el sentido del pico y pala. Pica piedras. Y nos despedimos, no nos despedimos porque obviamente el programa sigue, pero quiero cerrar con la que es mi versión favorita, porque le hicieron un cover a nada más y nada menos que a Daft Punk. O sea, imagínate el nivel que tienen estos tipos de creatividad, que le hicieron un cover de cumbia a nada más y nada menos que a Daft Punk. Y su mejor tema, y para mí también el mejor tema y mi favorito de todos los covers de Los del Fuego, Get Lucky. Y me despido con esta. Y continuamos, obviamente el programa continúa con Así es la Vida, porque todavía nos queda la sección de Lucas. Pero bueno, cortamos un poquito con este tema, relajamos. Con amor, con amor. Y con mucho cariño para toda la villa tranquila. Como leña sobre el fuego, como el sol que va saliendo, las miradas van ardiendo. Me estás enloqueciendo. Sí, al bailar disfrutas, provocas. Sí, te acercas, provocas, siempre vas. Voy a llamar su atención para ver si tengo su amor. Yo voy perdiendo el control, mi boca quiere besarte. Esta noche sin control, voy a llamar la atención. Yo necesito su amor, la suerte viene a buscarme. La suerte viene a buscarme, la suerte viene a buscarme. Bailamos toda la noche y ya no pude parar. ¡Qué dulzura! Con amor, con amor. Sobre el fuego, como el sol que va saliendo, las miradas van ardiendo y me estás enloqueciendo. Sí, al bailar disfrutas, provocas. Sí, te acercas. Para ver si tengo su amor, yo voy perdiendo el control. Mi boca quiere besarte. Esta noche sin control, voy a llamar la atención. Yo necesito su amor. La suerte viene a buscarme. La suerte viene a buscarme. La suerte viene a buscarme. Bailamos toda la noche y ya no pude parar. Sabes que el otro día estaba mirando anime. Y dije, tengo que hablar de este anime un rato en mi sección, así que nada, voy a recomendar un anime hoy que se llama, ¿por qué me lo tradujo? Summer Time Rendering. Está en emisión, el anime tiene 4 capítulos hasta ahora, 4 o 5, y es de, trata sobre un pibe que vuelve desde Tokio a la isla donde él vivía cuando era más joven, porque una de sus hermanas fallece. Supuestamente se ahogó en salvando a una pibi. La cuestión es que, bueno, llega, qué sé yo, va al funeral, empiezan a pasar cosas raras, hasta que empiezan a hablar de unas sombras. Dicen, sí, porque si ves a tu sombra, a los 3 días creo que morís, o alguna cosa así, le dicen. Y la hermana más chica de él le dice que Ushio, que creo que es la hermana más grande, había visto a su sombra, los dos habían visto a la sombra antes de que ella muriera. Y nada, trata sobre eso. Después van a un templo para hablar sobre eso y nada, se encuentran con la sombra de Mio, que es la hermana más chica, y los mata. Y vos, ¿cómo se llama la...? Perdón, Lucas, pero ¿me volvés a repetir el nombre? Sí. Summer, de verano, summer, time, de tiempo, rendering. Que rendering, ah, ok, acá la tengo. Sí. Es de un bucle en el tiempo, así que va a recordar mucho al día de la marmota. Cuando el chabón muere, regresa al día inicial, digamos, que él llega a la isla. Y nada, por lo que estuve viendo, él como que empieza a dar cuenta que tiene ese poder, entre comillas, y nada, quiere salvar a todas las personas de estas sombras que matan a la persona y se sacan otra sombra con la forma de la persona que mataron. Nada, la vi, encima la vi un día que estaba, no podía dormir, eran las 3 de la mañana y digo, bueno, ¿qué miro? Vi esta serie, tenía 4 capítulos, dije, bueno, voy a ver esto, y me vi los 4 capítulos al hilo. no sé a qué hora me dormí ese día, pero me re gustó. Así que nada, se la recomiendo si quieren verla. Sabés que yo justamente le estoy empezando a tener un poco de miedo al anime, porque uno cuando se mete al mundo del anime no sabe con qué se va a encontrar. Y yo, que soy recontra principiante, también me pasó la misma situación que vos, como que dije, che, voy a tratar de mirar algo para ver si puedo dormirme, y entro a Crunchyroll, y agarro uno cualquiera, no sé, hay una opción para poner en aleatorio, y dije, cualquiera, así como si fuese un zapping. Y no sabés, es un riesgo hacer eso, porque no sabés con qué te vas a encontrar. Y efectivamente me pasó eso, no me acuerdo, no, ni me preguntes el nombre de la serie, pero para ponerte en contexto, era como una especie de Street Fighter, pero en vez de pegar patadas o piñas, las chicas, porque las que combaten son chicas, se golpean con las tetas y los culos. Y obviamente no puede dormir un carajo. Mi misión de quedarme dormido no funcionó. Pero no era nada, o sea, no era nada pornográfico, ni o sea, no se veían pezones ni genitales, nada, pero sí se pegaban con los pechos y los traseros. Y nada, y es como, y yo dije, uy, es un riesgo poner esto en aleatorio. Pero nada, quería compartir esa pequeña anécdota. No me acuerdo, capaz que Lucas se sabe el nombre de ese anime, por si nos lo llegan a preguntar. Sí, yo no me acuerdo el nombre, pero acá está, anime Nodless Keijo, supuestamente. Una amiga me la recomendó, pero hace años, te digo, porque es viejísimo este anime. En ese tiempo mi amiga me dijo, sí, mirate este anime, qué sé yo, y yo dije, ah, bueno, listo. Pero nunca lo terminé de ver, creo que vi el primer capítulo nomás. Y nunca lo terminé de ver, pero me acuerdo que era muy gracioso. Creo que tenía como mucha comedia. Claro, sí, sí. Y nada, eso. No me acuerdo ahora cómo se llama. pero... Sí, Noodles Queijo, ese. Sí, sí, sí, ese, ahí está. Y nada, eso, pero era muy no, gracioso. Pero estaba buenísimo porque sí, o sea, no era erótico, era así, comedia, porque se me cagaba de risa yo. O sea, primero, me cagaba de risa todo el asunto, porque nunca imaginé encontrarme con eso, pero también te daba risa porque obviamente lo trataban de mover para esos lados. Está bueno, qué sé yo. No lo vi completo, creo que vi un capítulo y medio, más o menos. Me hiciste acordar. Pero bueno, hay muchas cosas raras en el anime. Creo que en todos lados, ¿no? Dependiendo de dónde venga. Hay cositas raras, pero ahora tengo otro, estoy mirando casi todos los animes de temporada, porque cada temporada, o sea, en el otoño, invierno, primavera y verano, salen más o menos 10 animes que duran esos 3 meses, y depende cuál sea, yo los miro, y uno que salió esta temporada es Spy Family, que es la historia de Twilight, que es un espía que lo mandan a espiar un político que quiere la guerra con su país, digamos. Pero ¿qué pasa? Para llegar a ese político, la única forma que puede es por el colegio de la hija del político. ¿Y qué hacen? Lucas, sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿podrías deletrear el nombre así? Me pongo un poco en contexto. Sí, Spy Family, S-P-Y. Ah, Spy Family. Spy, ah, yo ponía sí. Pie. Ok. Acá está, perdón. Ah, Spy de espía. Sí, sí, sí. Ah, ok. La cuestión que pasa, él tiene que crear desde cero una familia, porque necesita entrar a ese colegio con una hija, entre comillas. Así que va a un lugar donde se adoptan chiques y adopta a una nena que lee mentes. Nadie sabe que lee mentes, o sea, solamente la nena lee mentes y se entera de toda la misión que hay. Y nada, es graciosísimo. ¿Qué pasa? Sí, después necesita a una pareja también. Porque en el colegio le pedían que vaya la familia completa, digamos. ¿Y qué pasa? Encuentra a una asesina del otro país, digamos, que ninguno sabe, que uno es espía y que la otra es asesina, y que la pibita lee mentes. Y nada, y te cuenta la historia de cómo va pasando todo entre esa familia, entre comillas. ¡Salud! Salud, salud. Es de comedia, mezclada con, sí, tiene un poquito de acción y qué sé yo, pero es más del lado de la comedia. ¿Y por qué? ¿Y por qué plataformas está en...? Por lo que veo acá está en Crunchy. Por lo que leí hace un tiempo, Crunchy va a dejar de ser gratis, así que aprovechen. ¡No! ¿Cómo? Sí, porque, ¿qué? Bueno, Crunchy tiene esta opción de ser gratis si vos mirás comerciales cada tanto, ¿no? Que eso no pasa si tenés un bloqueador de anuncios. Si tenés un bloqueador de anuncios, ves Crunchy gratis. ¡Qué careta, no, boludo! Sí. Lo que pasa es que creo que ahora, con el tema de que Funimation lo compró, o Crunchyroll compró Funimation, no sé cómo fue la cosa, el catálogo se va a agrandar un montón y se ve que hay que hacer plata para recuperar. Claro. Así que posiblemente en un futuro Crunchy deje de ser gratis y solamente tenga cosas de pago. Que si su catálogo aumenta el doble de lo que tiene o el triple, no sé, no me molestaría mucho porque Crunchy es muy, muy barato. Comparándolo con otras plataformas, obviamente acá solamente hay anime, pero está a 100 pesos, creo, 99 pesos. ¿Más impuestos y todo eso? No, o sea, está a 99 pesos, no te cobran esos impuestos locos que tenemos acá, porque se ve que Crunchy factura acá, o sea que como que te cobra eso, no te cobra el 33. 5% más. Digamos, solamente el impuesto, el IVA común que te cobran en todas las plataformas. Así que 99 pesos está el mes de Crunchy, no sé si va a aumentar. Después está el otro de 125 pesos, que es para 4 personas, para 4 pantallas, digo. Y nada, vamos a ver qué onda eso de Crunchy. Bueno. Cobrando, ya no siendo gratis. Creo que no es una mala noticia igual. Creo que va, si así se puede ayudar a la creación de más contenido y tener más calidad y qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, vaya, lo hago, yo pago. 100 pesitos, bueno. ¿Qué te compra con 100 pesitos? Un alfajor creo que está más de 100 pesos. Un Jorjito ahora debe estar más de 100 pesos. Sí. Un Jorjito por mes. Bueno, sale con chirro. ¿Sabes qué puede ser, eh? A ver. Guaymallén, ¿no, Jorjito? Alfajor, Jorjito o Guaymallén. Claro, creo que Jorjito más caro. 30 pesos. El Guaymallén. Nah, 50, pesos. 60 pesos está. 60 pesos está. Pero el Guaymallén, el Jorjito está más de 100 pesos. Porque ya lo han puesto varios kiosqueros y dijeron hoy, 4 del 5, el día que el Jorjito salió a valer 100 pesos. No, primero es un afano que te vendan a 100 pesos. ¿Por qué? Porque comprando una caja de Guaymallén, que tiene 40, te sale 1.100, 1.200 pesos, ponerlo. Igual estamos hablando de Jorjito, no de Guaymallén. Guaymallén sí es más barato. Pero es una. ¿Qué me está diciendo? Guaymallén de fruta, el mejor alfajor. Hoy te metiste con Guaymallén, con el indio. Yo te digo en serio, Leo, ¿eh? A mí me preocupa, ¿eh? Me preocupa lo que puedas. Mira, alfajor Jorjito. Estoy viendo. El alfajor Jorjito por 24. Sí. No, yo acá estoy viendo alfajor Jorjito por 24, 1599. Mirá si te vas a gastar todo eso en una caja de Guaymallén, boluda. Re limado, re de la cabeza. ¿Cómo la tenés con el Guaymallén, Leo, eh? Es que parecía. Es que vos decime por el nombre, ¿cuál suena más barato? ¿El que se llama Jorjito o el que se llama Guaymallén? El que se llama Guaymallén. Pues claro, pero es al revés en realidad. Jorjito es el más caro, pero tiene nombre de algo barato, ¿entendés? Jorjito. Y no, igual son los más ricos. Los más ricos son los Jorjitos. Los Jorjitos. Y los Jorjitos son los que aumentaron a más de 100 pesos. ¿O está 100 pesos o está más? No, está. ¿Con qué vas a mojar la leche? Ahí dijo Gus. Mirá, si te los querés comprar por Mercado Libre, un alfajor solo, 68 pesos. No. ¿Y cuánto de envío? Fíjate el envío, 700 pesos de envío. Debe tener cocaína adentro. ¿Quién compra Jorjitos por Mercado Libre, boludo? Qué sé yo. Ketamina debe tener adentro. Qué sé yo. Había un curro así por lo de Mercado Libre, pero por algo que no se podía vender, que lo vendían y que venía de regalo algo, había un tramullo así. Bueno, Lucas, ¿tenemos algo más de entretenimientos? Sí, algo que me pediste vos que buscara, lo de Disney, que bueno, Florida versus Disney, ¿por qué Ron DeSantis quiere acabar el estatus especial de Disney? ¿Qué pasa? El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, viene peleando con Disney por el tema de una ley que quiere promulgar, que le dicen, la conocen a la ley como Don't Say Gay, no digas gay, que hace que supuestamente prohíben las escuelas que les enseñan a los niños pequeños sobre la orientación sexual o la identidad de género. ¿Qué pasa? Disney al principio no dijo nada, pero cuando se promulgó esta ley salió a decir no se puede. Si no le dan de baja, yo voy a dejar de pagar, hacer aportes, donaciones al Estado, dijo Disney. Y bueno, y ahí Ron DeSantis dijo, ah, vos querés, dejás de hacer donaciones, entonces te vamos a cobrar todo como debería ser. Porque se ve que Disney hace mucho tiene como un contrato especial donde no paga determinadas cosas, pero y que Disney, su parque y sus alrededores, como que se maneja como si fuese una provincia aparte, digamos. Pero ¿qué pasa? Disney dio empleos, le paga a la policía, le paga a los bomberos, arregló todas las calles y nada, y eso, ¿viste? Y ¿qué pasa? Si Disney se deja de encargar de eso, lo tiene que pagar el Estado. Cosa que debería ser así, ¿no? Y nada, es como que hay un tire y afloje de no, si sacás esta ley, yo dejo de pagarte por estas cosas. Ah, bueno, si vos me dejás de pagar por estas cosas, yo te cobro tal otras cosas. Y nada, se está peleando por eso ahora mismo. Hay que ver cómo termina esto, si Disney como la gran empresa que es gana. Pero bueno, la cuestión es que la ley esa es una mierda. Claro. Por sí. Es una terrible mierda. Por lo que leí, este Ron DeSantis tiene como todos los papeles para llegar a ser el presidente en el 2024. Supuestamente como que nada, es una persona ultraconservadora, pero que tiene ahí los votos, digamos, para llegar a presidente en el 2024. Este chabón, me acuerdo que fue, no me acuerdo qué cargo político tenía en la época de la masacre de Columbine, pero como que uno de sus dichos antes, creo que lo de Columbine, era armar a los niños, boludo. Darles armas a los pibes, boludo. El tipo recontra republicano, recontra derecha. Creo que ahora en 2020 tuvo como su pico de fama por ser recontra antivacunas, negacionista de la pandemia, mandó a movilizar a gente al Capitolio. ¿Se acuerdan cuando tomaron el Capitolio? Bueno, él fue una de las personas, obviamente, bajo las sombras, incitando a tomar el Capitolio. Anticomunista, full, obviamente es anticomunista, pero también antisemita, anti muchas cosas. Anti todo. Tipo, muy, muy, y hay tipo raro. Y es que, a ver, primero no le conviene a Florida ponerse en contra de una empresa tan grande como Disney, que le da tanto empleo y tanto prestigio. O sea, hay gente de todo el mundo que quiere visitar Florida por el parque de Disney. Claro. Es como decís, che, ¿en serio? Yo creo que debería haber un arreglo en cuanto a la censura. Yo creo que Disney va haciendo progresos en cuanto a su contenido. Lo digo por las últimas películas que sacaron, la película de Lucas, la película de Red. Como que van metiendo de a poquito diferentes temáticas que antes en Disney no estaban, o que no se trataban, o que no se hablaban. De a poquito van metiendo, y capaz que eso es una de las cosas que más le molesta a este chabón. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, si este juicio, esta disputa entre la gran empresa Disney y Florida se llega a dar así. Igual, mira, yo no creo que Disney lo haga de bueno que es, ¿no? No. Debe haber plata de por medio. Sí, tampoco le tenemos flores. Olvídate. Sí, sí, sí. Y siempre lo decís, Lucas, siempre está la billulla ahí de por medio. Y sí, para mí siempre el tema de la plata, yo creo que es en casi todos los ámbitos. Pero nada, es eso. Hoy creo que es un poco corta la sección, así que lo que sí recomendé Tribunal de Menores. Es una serie que estoy viendo y ahora no me acuerdo si la recomendé o no. ¿Ustedes no se acuerdan? No, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Está en la N roja, Es de un tribunal de menores, obviamente, donde una jueza que tiene como una aversión a la delincuencia juvenil y su fuerte creencia en la justicia y el castigo para abordar casos complejos en un tribunal de menores. El primer capítulo empieza muy zarpado. Creo que no es para todos esta serie, porque el primer capítulo trata sobre un joven de 13, 14 años que asesina y descuartiza a uno de 8. Muy fuerte. Así que bueno, sí, bueno, por eso les digo que no es para todos. Y bueno, y tratan sobre eso, cómo juzgarlo, cómo juzgar al pibe, qué tipo de castigo le puede caer. Y, o sea, no puede tener castigo porque es menor, y esas cosas. Así que, pero está muy buena. A mí me la recomendaron y la empecé a ver, dos primeros capítulos que tratan sobre este caso, digamos, tiene 10. Así que imagino que serán 5 casos diferentes, si son 2 capítulos cada caso. ¿Los casos son reales o se basan en algún punto real? O no, exacto, eso sí que no me fijé. Igual no, la realidad supera la ficción. Porque, exactamente, claro. La realidad supera la ficción, más en estos casos. Claro, porque viste la serie de CSI o la otra, que es re famosa también. Bueno, muchos capítulos se basaban en casos reales. Y es oriental la serie, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí. Es de Corea. Está sacando lindas cosas Corea, ¿eh? Sí, Corea viene rompiendo con las series. Y nada, eso. Así que muy buena la serie. Y mírenla si pueden. Y Una preguntita. Sí, una pregunta. Una sola nomás y ya nos vamos. Bueno, pero dale. Escuchame. es un juicio, ¿no? Todo un juicio, pero cada capítulo es distinto, se tocan temáticas distintas, o por lo general en el primer capítulo se aborda este tema y dura 5 capítulos o una temporada entera. Lo dije hace un ratito, el primer caso de este chico que asesinó a uno de 8 dura 2 capítulos. Pero no es el juicio, muestran parte del juicio, obviamente, pero sino también muestran la investigación que hace la jueza con otro juez que trabaja para ella y cómo la cagan a pedo a ella porque como que está investigando demasiado, su jefe la caga a pedo a ella. Uy, me interesa un montón. Lo voy a ver. El tercer capítulo ya es otro caso. Sí, eso querés saber, Leo. Los primeros 2 es de este caso, el tercer capítulo ya empieza con otro. Así que imagino que los demás deben ser de casos diferentes. Bueno, ahí lo tienen, Tribunal de Menores. Hay que tener estómago para verlo. Gracias, Lucas, gracias, Leo. Nos despedimos. Esto fue Así es la Vida por la Radio de las Cabas. Nos estamos escuchando el jueves que viene, si todo sale bien, como siempre, en la 90.3. Un placer. Nos vemos, chicos. Nos vamos con música, Leo. Chau, chau. Nos vamos con música. Descending Angel, de los Misfits. Y les digo adiós. Chau, chau. Buen martes, buen miércoles. Nos vemos el jueves. Che.